ocurre ahora pronto, mis valedores, que hoy entra en conflicto la relación de dos socios en el poder, el Estado y la Iglesia Católica. Los hermanos siameses difieren acerca de una decisión gubernamental en la que la sotana y la capa pluvial se inmiscuyen de forma arbitraria y asumen atribuciones que no les corresponden. Imagínense, invocan a Dios como si se sintieran sus secretarios particulares, y tantas religiones también acuden a Dios, a su Dios. Imagínense el budismo, que como Dios, en lugar de Dios, desplazan ese Dios y ponen en el centro de la religión, del humanismo, al hombre, al hombre. Entonces, pero la Iglesia Católica, no el cristianismo, al que respeto, con sus hechos, amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo, no, pero la Iglesia Católica, recuerden, nace con Constantino 317 de la época actual, se reafirma con Teodosio y se vuelve religión oficial del Imperio Romano. Y de ahí en adelante, primero al servicio y a la sombra del poder, fue creando sangre la Iglesia Católica, y después era la Iglesia Católica la que por derecho divino daba a los reyes la potestad sobre millones de siervos, millones de súbditos. ¡Caramba! Entonces, ahora, en nombre de Dios, se oponen de una manera reaccionaria la sotana y la capa pluvial al laicismo, a la laicidad, que es mucho más, es mejor la laicidad que el laicismo. Algún día voy a platicar con ustedes acerca de esa diferencia. Total que desde un ángulo religioso, digámoslo así, califican la sotana y la capa pluvial, califican la condición física, psíquica y de intimidad sexual del humano. Y como conocen el ascendiente que ejercen en una grey de un escaso nivel cultural, se atreven a dejar de lado la historia y la realidad objetiva para condenar la maniobra de que un hombre reciba a otro hombre por un conducto que, por esto y por aquello, resulta inadecuado. Vamos a oír enseguida la opinión experta de Norberto Rivera acerca de alguna parte del varón en la que recibe a otro y se explaya al respecto. Terrible. Bueno, digo terrible porque pues también la mujer recibe y ¿dónde está el escándalo? En fin, se atreven también, sotana y capa pluvial, a aclarar que llevan a cabo semejante descalificación del matrimonio entre seres del mismo sexo y la adopción de hijos por parte de ellos, que la descalifican por el amor que sienten por el homosexual y por cuidar como una verdadera madre la equivocada cavidad sexual de sus amados hijos. Sí, pero ya lo dijo por boca de uno de sus voceros, que fue aquel cardenal Javier Lozano, arzobispo que fue de mis Zacatecas. Dijo Javier Lozano, así que el amor por los hijos, miren, cuando uno está informado, dijo el cardenal Javier Lozano, cuando todavía no era cardenal, el homosexual y el transexual están condenados en vida y no entrarán jamás en el reino de los cielos. ¡Ah, cuánto amor! periodista Rodrigo Vera se acaba de entrevistar a Hugo Valdemar, director del semanario Desde la Fe. Este Desde la Fe es vocero oficial de la Arquidiócesis de México. Y en la revista Proceso del domingo anterior publica las estridentes puntualizaciones del sacerdote sobre el disgusto que en el alto clero ha producido la manifestación presidencial acerca del matrimonio por parte de personas del mismo sexo. A lo largo de la entrevista, Valdemar asegura que desde los tiempos, fíjense ustedes, desde los tiempos de Plutarco Elías Calles, no se había producido un encontronazo tan fuerte, así lo dijo él, entre el gobierno y la Iglesia Católica. Entre sus expresiones de disgusto, pronuncia una frase riesgosa que alude a una época aciaga para el país, la Guerra Cristera. Así le llama él, Guerra Cristera, que arrojó en el centro del territorio León, Jalisco, Guanajuato, Jalisco, en fin, en el centro del territorio arrojó un reguero de cadáveres que llegaron a la cifra de entre 40 y 70 mil, entre fanáticos y soldados del ejército, casi la cuarta parte de la sangre que se ha derramado en los 10 años recientes, los del gobierno del ebrio, de gloria y poder, y los del propietario o expropietario de la Casa Blanca. Revuelta cristera, peligroso hasta nombrarlo, peligroso en verdad, pero a propósito, ¿qué opinan ustedes? Hoy no está con nosotros la compañera Isabel Macías y, por lo tanto, yo voy a decir a ustedes las señas telefónicas. Para esta ciudad y para la zona metropolitana, 55, 36, 89, 89. LADA, para el resto del país, sin costo, 01-800, 50-52-688. Queda dicho, y ya está en los teléfonos, como antes instaló aquí su equipo para filmar este video, está en los teléfonos el compañero Cuitláhuac Acuña, con acompañantes. Iglesia, Estado, el encontronazo, dice Rodrigo Vera en el citado proceso de hace 8 días. Leo algunas partes que me parecen las más expresivas. Dijo Hugo Valdemar, el vocero de Desde la Fe, al lanzar su iniciativa para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, el presidente Peña Nieto traicionó a la Iglesia, pues había prometido que la agenda del Papa Francisco sería la suya. ¡Caramba! Puros acuerdos secretos, compromisos secretos, componendas, que nosotros no conocemos. Y agrega Valdemar, por eso su iniciativa ha sido tomada por nosotros como una terrible puñalada por la espalda, válgame. Ay, además recuerda que Peña Nieto es católico y que cuando vino Francisco, él, el presidente de un estado laico como es México, se arrodilló y tomó la comunión. Thank you. y además Valdemar recuerda los días en que Peña, aunque aquí dicen Peña Nieto, se valió de la jerarquía católica para presentar a Francisco a su entonces prometida Angélica Rivera, a Francisco, al Papa Benedicto XVI, luego para concretar su boda religiosa en la Catedral de Toluca y más tarde para traer al Papa Francisco a México. Ahora, dice Valdemar, Peña provocó el distanciamiento de su relación con el episcopado, que está muy molesto con su iniciativa. No había habido un encontronazo tan fuerte entre el gobierno y la iglesia desde que se promulgaron las leyes anticlericales de Plutarco Elías Calles y desde que el general Lázaro Cárdenas introdujo la educación socialista. Recuerdo a sus buenas mercedes que estuvo en la presidencia de México Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928. En el 28 se había reelegido el general Obregón, cuando él defendió tanto la no reelección. Antes la defendió muchísimo Porfirio Díaz, y ya ven cómo la respetó. Son políticos. Esta aseveración la hizo hace 8 días y la hace frecuentemente, y también la expresó el día de hoy, bueno, ayer, y apareció hoy en varios matutinos. Hugo Valdemar dijo: la iglesia tiene una función que generalmente se olvida, su misión profética, esto es, denunciar lo que está mal y destruye a una sociedad, como son las injusticias cometidas desde el poder. Miren ustedes, para quienes no están al tanto de la misión profética de la iglesia, se arrogan la facultad de la profecía, no en cuanto a divinos, sino en cuanto a predicar la verdad. Miren, lo que dice alguien que respeto de principio a fin, Erich Fromm, el psicólogo, sociólogo, estudioso de tantas disciplinas, dice: a todos aquellos que expresan ideas, y no necesariamente nuevas, y al mismo tiempo las viven, podemos llamarlos profetas. Las expresan y las viven, podemos llamarlos profetas. Los profetas del Antiguo Testamento hicieron precisamente esto: expresaron la idea de que el hombre debe encontrar una respuesta a su existencia, y que esta respuesta era el desarrollo de su razón, de su amor, y enseñaron que la humildad y la justicia estaban inseparablemente unidas al amor y la razón. Vivieron lo que predicaron. Norberto Rivera, cuando se ordenó sacerdote, hizo los votos de castidad, obediencia y pobreza. Bueno, entonces, en la entrevista, Rodrigo Vera dice a Hugo Valdemar: ¿y por qué Norberto Rivera anda entre puros mega ricos, agasajándose con ellos? Porque lo agasajan también. Y dice Hugo Valdemar: es que con los ricos hace ayuda para sus obras de caridad. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces, ¿cómo es el perfil de un profeta? Ellos no buscaban el poder, sino que lo evitaban. Ni siquiera el poder que daba el ser profeta. no les impresionaba la fuerza y propagaban la verdad, incluso si esto les llevaba a la prisión, al ostracismo, al destierro o a la muerte. No eran hombres que se apartaran del mundo y esperaran a ver qué iba a ocurrir. Correspondían a sus seguidores porque se sentían responsables. Lo que les ocurría a los otros, les ocurría a ellos. ¡Caramba! Lo que sea de uno, que sea de todos. ¡Qué belleza! Lo que les ocurría a los otros, les ocurría a ellos. La humanidad no estaba fuera, sino dentro de ellos. Y esto que, por favor, troquélenlo en su conciencia, esto. Solo los falsos profetas tienen la ambición de serlo. Y en el matutino de hoy, el vocero de la... Bueno, el director del seminario Desde la Fe, Hugo Valdemar, precisó que, comillas, no nos amedrentan ni nos da miedo ni nos preocupa lo que podrán decir. Están por encima de la ley, eso es, por una parte ellos y por otra parte los Moreira. Bueno, porque tenemos muy claro, dijo Hugo Valdemar, porque tenemos muy claro que la iglesia debe ser profética, sin importar los costos que tengamos que pagar. Aquí en México, ¿cuáles? Bueno, la iglesia profética. Sigue diciendo Fromm, los profetas aparecen solo a intervalos de la historia de la humanidad, mueren y dejan su mensaje. Los profetas viven sus ideas. Los sacerdotes las administran al pueblo que está vinculado a la idea. La idea ha perdido su vitalidad. Se ha convertido en una fórmula. Los sacerdotes utilizan la idea para organizar a los hombres, para controlarlos mediante el dominio de la expresión apropiada de la idea. Y cuando han anestesiado al hombre lo bastante, declaran que el hombre no es capaz de velar por sí mismo y dirigir su propia vida, y que ellos, los sacerdotes, actúan por deber profético y hasta por compasión. Es lo que acaban de decir en torno a los homosexuales. No, si los amamos de veras, nada más que su... Perdón, pero lo voy a leer al rato. Nada más que cuidamos su ano. No es broma, ni es asquerosidad. Ustedes pueden hablar mal de mí de lo que quieran, menos de escatológico. Al rato vamos a llegar a ver cómo dicen que cuidan mucho y por amor esa parte sensible del hombre. Bueno, los sacerdotes acostumbran a confundir al pueblo porque no pretenden que son los sucesores del profeta y que viven lo que predican. No. No obstante, aunque hasta un niño podría ver que viven del modo precisamente opuesto a lo que predican, la gran masa de la gente ha sido sometida eficazmente a un lavado de cerebro. Y finalmente llegan a creerse que si los sacerdotes viven en el esplendor, lo hacen por el espíritu de sacrificio. Miren, ¿qué les parece esto? Recuerden que tienen un voto de pobreza. ¿Cómo se manejan aguiar retes? Y Norberto Rivera. Uno en BMW, el otro en Mercedes-Benz, pero eso sí, blanco, Mercedes 500, lo que eso sea, pero blanco para que se vea que hay pureza en el en el pecho del ocupante de ese vehículo. Atrás y adelante los ángeles de la guarda. Supongo que con AQUA 47 o con M15, RR15, fregaderas de esas que yo no conozco. Bueno, entonces, oigan esto. A ver si queda, vale el saco para algunos de nosotros. Aunque hasta un niño podría ver que viven del modo precisamente opuesto a lo que predican, la gran masa de la gente ha sido sometida eficazmente a un lavado de cerebro y finalmente llegan a creerse que si los sacerdotes viven en el esplendor, lo hacen por espíritu de sacrificio. Y ya dijo Hugo Valdemar de Norberto Rivera, sí anda cerca, anda alternando con los Slim, Chedraui, Harpeliu, todos los, el de Bimbo y el de, no voy a decir marcas. Pero eso lo hace para desde allí apalancarse, para desde allí hacer obras de caridad. Mira. Hay un hombre, hay un religioso, cualquier cosa que religioso entre ellos signifique, religioso, que estuvo, a partir de que se jubiló, estuvo en una especie de hibernación religiosa. Ahora levanta la cabeza y vuelve ¿cómo le llamamos? Bueno, el parlanchín a opinar y opinar. El día de hoy se manifestó contra Ebrard. ¿Cómo se llama Ebrard? Marcelo Ebrard, gracias. Entonces, pero eso lo hago de lado porque no interesa mucho para nuestro programa, y dice desde Guadalajara el cardenal emérito Juan Sandoval Iñiguez: todo ciudadano tiene la obligación de ayudar, de reclamar la libertad y la democracia frente a este gobierno dictatorial. Bueno, y agrega: al final la victoria será nuestra porque Dios está de nuestra parte. Esto me recuerda, guardando distancias, cuando en Morelia, Michoacán, iban a jugar hace 1000 años las Chivas con el equipo local, el Morelia, y el de Guadalajara, el arzobispo, se enfrenta al arzobispo de la propia Morelia y dicen: va a ganar el equipo de aquí, es oriundo, y Dios está con este equipo. Y dice el arzobispo de Guadalajara: y luego las Chivas, detrás de ellas está la Virgen de Zapopan. Y que, bueno, pues se lanzan hasta anatemas, todas a escala de la cancha, a nivel de la cancha. Y viene el juego y caramba, Dios perdió con el Morelia. La Virgen de Zapopan quedó, creo que 3-1 contra los de la ciudad. Entonces, pues qué lástima. Me dolió Dios. ¿Cuánto tiempo tardaría en reponerse de semejante descalabro? ¡Caramba, qué asco! Que manejen, que manipulen, que manoseen símbolos sagrados. Como digo a ustedes, el budismo se abstiene de estas tonterías. El Lao Tse también, Lao Tse, el filósofo iniciador de otra religión, y tantas otras. Y el islamismo no es de terroristas, como les han hecho creer desde la Casa Blanca. Y los terroristas en Bélgica, en Alemania, en Francia, los terroristas perpetran el terrorismo efecto, porque el terrorismo causa, lo provocan estas naciones que son, ¿cómo se llama? Invasoras, saqueadoras de los recursos públicos, recursos naturales. Entonces, es natural que un hombre que se siente lastimado porque ve entrar a los marines gringos a su territorio, dice, a ver cuántos me antellevo en las espuelas. Ese es terrorista. Sí, es terrorista. Efecto. El terrorismo causa está en el Pentágono. Está en el gobierno de Francia, el de Inglaterra, el de Italia, y aún, qué lástima, también el de España. Entonces, no son terroristas causa los islámicos, pero en último caso, son unos cuantos, caramba, la segunda más nutrida de las religiones es la islámica, después de la católica. Así que unos terroristas, pero eso es algo muy distinto, pero la adoctrinación, tanto de la Casa Blanca allá, como aquí de los medios de acondicionamiento social, paran de cabeza a los pobres de espíritu. Finalmente, dijo, y hoy aparece la noticia, dijo Sandoval Íñiguez, los padres de familia tienen la obligación de educar a sus hijos y luchar por ese derecho que se les pretende arrebatar a través de la llamada ideología de género, con lo que se intenta despojarlos de su autoridad de padres. Un momento, miren ustedes, esta idea está muy, muy, está enterrada, encerrada, sembrada entre los padres de familia, que desde el púlpito se los han hecho creer. Miren ustedes, un padre está autorizado para golpear hasta sangrar y desmayar a los puros golpes a su hijo, a su hija, no. Está autorizado para probar en los hijos algunos hongos si son o no venenosos, no. Detrás de estas acciones está el derecho del hijo, el derecho de humano garantizado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, tantas declaraciones, la última de 1948, sus derechos, como los míos, como los de ustedes, están garantizados. Educación a base de pensamiento científico. El pensamiento religioso, la verdad revelada, el pensamiento mágico en el hogar, en el templo católico, pero el niño tiene sus derechos de humano. Ontológicamente, al niño no se le puede agredir metiéndole verdad religiosa, pensamiento mágico en la escuela. En la escuela, pensamiento científico. De otra manera, se están violando sus derechos de humano. Y nada más piensen ustedes, como a mí me sucedió y como les ha sucedido a ustedes, qué tan preparados estuvieron nuestros padres para darnos la mejor educación. Que por supuesto, en la escuela, nada tiene que ver con el pensamiento mágico, con lo milagrero, no. En la escuela no. Tampoco en la catedral clases de trigonometría, tampoco. Un lugar para cada sitio en su lugar, y entonces los derechos del niño deben estar garantizados por ley más allá de los padres, a menos que un padre sea de criterio amplio, él es estudiado, él es humanista, él es amoroso y da a su hijo lo que debe darle. Así, sí, o como decía mi nina, asina, sí, pero de otra manera, influido el padre por la iglesia y por esa fantasmal y siniestra organización de padres de familia, no me acuerdo cómo se llama, Organización Nacional de Padres de Familia, eso es pura reacción, ese es puro conservadurismo, y esta vía no es la adecuada para educar a un hijo, porque se le está violando su derecho a ser educado científicamente, no por la vía del milagro. Hugo Valdemar, para apuntalar sus opiniones, su tesis, recurre a San Pablo. Dice, San Pablo condena fuertemente la relación homosexual. A una comunidad le respondía, las mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra natura. Igualmente, los hombres se abrazaron de deseos los unos con los otros, concretamente la infamia de hombres con hombres. Y esto, Hugo Valdemar recurre a San Pablo, y yo traigo a ustedes opiniones de San Pablo. Si una mujer no se cubre con un velo la cabeza, que se la rape. Se rape a esa mujer la cabeza. Y si es cosa fea a una mujer el cortarse el pelo o raparse, cubra su cabeza. Lo cierto es que no debe el varón cubrir su cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Mas la mujer solo es gloria del varón. Que no fue el hombre formado de la mujer, sino la mujer del hombre. Como ni tampoco fue el hombre criado para hembra, sino la hembra para el hombre. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Que las mujeres estén calladas en las asambleas. No les corresponde tomar la palabra. Que estén sometidas como lo dice la ley, y si desean saber más, que se lo pregunten en casa a su marido. Es feo que la mujer hable en la asamblea. Hay que apoyarnos en Pablo, perdón. Caramba, se me preguntaba ayer por qué he dejado aquí en nuestro domingo 7. Ahora ya es domingo 7, como el domingo 7 de hoy, domingo 7. En nuestro domingo 7, tal como lo bautizamos este servidor y mi valedora que fue en Radio Universidad, Beatriz Barros Orcasitas, domingo 7. Que por qué no ponía aquí sones veracruzanos, sones de distintas regiones, y el Hijuesú y demás. Caramba, si uno no evoluciona, está muerto. Yo usaba mucho el humor con mis personajes, la Lichona, el Cocilión, Don Tintoretto, la Tía Conchis, el Juguero. Eran otros tiempos. Era otro río y yo me bañaba en aquel río. Desde entonces no me baño. Bueno, era otro río y yo era otro. El hombre evoluciona. He encontrado gente que después de 20 años de conocidos y hablando de cosas de políticas, sigue tal cual, sigue en lo mismo. Esto no está bien. Hay que evolucionar o criamos lama, criamos moho, criamos óxido. No oxidarnos. Pues con el permiso de ustedes, oigan, en lugar de el jarabe loco que a los muertos resucita, salen de la sepultura borneando la cabecita, oigan esto. Aquí está en Desde la Fe, el órgano de la Arquidiócesis de México, lo que decía del amor de Norberto Rivera por alguna parte específica del varón que tiene relación con otro varón, relación sexual. Leo, como la Iglesia ama a los homosexuales y quiere su bien y el de toda la sociedad, tiene 5 razones para no aprobar el matrimonio gay. Pero un momento, no es este específicamente la opinión a la que quería yo referirme. A ver, aquí está. Caramba, tengo tanto material y tan poco tiempo. Voy a leer, y me repugna, como les digo, cualquier asuntillo que apeste a escatología, pero voy a leer las opiniones de Norberto Rivera. ¿Por qué ama al homosexual? El ano del hombre no está diseñado para recibir. La frase es del arzobispo de México, Norberto Rivera, y se incluye en el artículo que la semana pasada publicó en el semanario Desde la Fe, y sigo comillas. El ano está diseñado solo para expeler. Su membrana es delicada, se desgarra con facilidad y carece de protección contra agentes externos que pudieran infectarlo. El miembro que penetra el ano lo lastima severamente, pudiendo causar sangrados e infecciones. De lo que Monseñor hasta allí las comillas, de lo que Monseñor deduce que la homosexualidad es peligro y los matrimonios gay deben prohibirse. Sí, pero como también hay homosexualismo entre los sacerdotes, aquí se defiende uno de ellos y dice, caray, cuánto que decir, bueno, lo puedo decir de memoria si no lo encuentro. Dice el arzobispo, pero quiero citar tal cual. Dice el arzobispo, y no encuentro dónde lo he dejado. Claro que nosotros también llegamos al intercambio sexual. Es que somos hombres y por eso nos respetan los feligreses. Sí, no lo veo por aquí. Lo que veo es que Javier Lozano, los homosexuales y los transexuales no entrarán jamás en el reino de los cielos. Caramba, y allí sigue. Entonces, como la Iglesia ama a los homosexuales, dice el Desde la Fe, y quiere su bien y el de toda la sociedad, tiene 5 razones para no aprobar el matrimonio gay. que la palabra de Dios lo rechaza, válgame con Dios y dale con Dios. Pero de veras ¿qué son? Secretarios particulares de Dios, lo tienen tan cerquita, ¿y por qué las demás religiones no lo sacan a cada rato a relucir, caramba? Y que la palabra de Dios lo rechaza, que no santifica ni la vida, que causa daños físicos, psicológicos y espirituales. Yo he tenido amigos homosexuales que son ellas y no ellos. Saludo a Laura Victoria y no les encuentro en su forma de platicar conmigo esos daños psicológicos, que donde se ha legalizado se ha atentado contra la libertad de conciencia y de expresión. Bueno, que como se opone a la voluntad de Dios, que como carajas conocemos la voluntad de Dios, que como se opone a la voluntad de Dios, pone a los involucrados en grave riesgo de perder su salvación. Pero el riesgo que dice Valdemar es el de volver a los tiempos de la guerra cristera. Viva la contrarrevolución, viva la Virgen de Guadalupe, viva Cristo Rey. Y aquí hay un hecho horroroso. Dirigidos por los presbíteros Reyes, Vega, Pedraza y Angulo, los cristeros asaltan el tren de Guadalajara. También los pelones de Juárez, de calles, hicieron horrores, perpetraron horrores terribles. Asaltan el tren de Guadalajara al norte de la Barca, Jalisco. La noche el tren sufrió una sacudida que hizo que todo quedara a oscuras, mientras cerradas descargas llovían de uno y otro lado de la vía. El pánico cundió, las plegarias se alzaron y fueron a confundirse con los lamentos de los heridos, con el estruendo de las balas, con las vivas a la Virgen de Guadalupe y a Cristo Rey. Uno de los pasajeros perdió la razón al ver morir a sus 5 hijos y a su suegro, y al contemplar a su madre atravesada por las balas. La escolta sucumbió después de 3 horas de combate. Los cristeros entonces se abalanzaron al interior de los carros y se dedicaron al saqueo y a buscar armas y parque. Se apoderaron de 60,000 pesos y luego incendiaron el convoy. Los carros quedaron incendiados sin haberse retirado de ellos los heridos. Y les dijo entonces el obispo de Durango, creo: estad tranquilos en vuestras conciencias y recibid nuestras bendiciones. Y cuando se trataba de reclutar soldados de Cristo Rey, una señora, una madre, entregó a su único hijo y dijo, se le entregó a los cristeros, dijo: prefiero llorarlo muerto antes que verlo convertido en un convenenciero y traidor. ¡Ay, señores! Yo sí me siento loca de cariño hacia ustedes. No tengo más que mis hijos y con gusto los lego a la patria de los cristeros. Mis valedores, volverá este horror. En fin. Todo esto es México. ¿Y nosotros qué? Nosotros mirando hacia el sur las machincuepas de algunos jóvenes de medallas de oro. Maestro ¿Qué cosas se hacen en nombre de Cristo? ¡Qué barbaridad! Dice la compañera Isabel Macías, que me ayudó a seguir eligiendo música de Bach, porque curiosamente tenemos varias personas, entre ellos un amigo único, Octavio, tenemos una preferencia por Bach y Mozart y Beethoven y José Alfredo Jiménez. No, ¿cuál es José Alfredo? ¿Qué estás? Bueno, no quiero perder el tiempo, pero no puedo cerrar esta cremallera. Recuerdo a sus buenas mercedes que necesitamos teoría política y la estamos estudiando desde dos puntos de apoyo: la historia y la realidad objetiva. Esto, taller de teoría política, sábados, 11 a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar. Sábados, 11 a 13 horas, taller de teoría política. Historia y realidad objetiva hoy. Y los domingos tenemos nuestro taller de lectura, algo totalmente distinto, y que intenta, y lo está logrando, sacarnos del caramba, de la mediocridad. Allá los espero hoy a la una de la tarde en el Juglar. Los sábados de 11 a 13 también en el Juglar. Las opiniones de ustedes. Carlos Ramírez de Puebla. Quiero citar a Turner, que escribió México Bárbaro. Es muy exagerado, muy exagerado. No lo tome tal cual. Era uno contra estaba en contra de México y del gobierno y exageró al máximo, pero lo está usted citando. Al final del libro dice que la gran desgracia de los mexicanos son tres cosas: que México tuvo 300 años de dominio español, la Iglesia Católica, la desgracia del mexicano tener a Porfirio Díaz. Esto fue en el 2008, ahora tenemos lo mismo. Y además tenemos a Norberto Rivera. Nada más mucho cuidado con México Bárbaro. José Espinal, estoy de acuerdo con la opinión del obispo con respecto al homosexualismo. Así como usted opina lo contrario, todos somos libres de expresar nuestra opinión. Por supuesto. Este tema del homosexualismo, del homosexualismo, un impulso por el sistema. ¿Qué dice? Este tema del homosexualismo impulsado por el sistema tiene su trasfondo. José Espinal. Socorro Barrera Cruz. En general, Dios creador hizo al hombre y a su semejanza. Yo no estoy con el creacionismo, sino con el evolucionismo. Sí. Vengo del antropoide, así lo creo. Pero usted dice, en Génesis, Dios creador hizo al hombre a su semejanza e imagen y dijo que el hombre no era bueno que estuviera solo. Es por eso que le dio por compañera a Eva, que es mujer, no le dio un homosexual o prostituto, aunque usted esté de acuerdo con esa ley que es de trastornados, que van en contra de la ley divina. ¿Sabe usted que hay que tener mucho cuidado con la Biblia, que es de símbolos y no tal cual? Antes, y es prácticamente un hecho, antes que Eva fue Lilith. Pero esa es otra cuestión. Apoyarse en la Biblia para contradecir a otra persona me parece muy débil. Y además, me parece el pensamiento mágico, ley divina. Ladislao Méndez Jiménez, ¿cómo se pueden solicitar 2 horas de transmisión para el programa? Pues no sé. El único representante que ha hecho por el país en estos años ha sido el subcomandante Marcos. No estoy de acuerdo. Me agradaría que hablara más del movimiento que impulsó, ya que ese movimiento aportó la gran diferencia cosa que ningún personaje político ha logrado. Un saludo. Luego le platico de Marcos. Fernando Mal, ¿será Maldonado? Aquí dice Fernando Mal. Después de 10 años de escuchar al maestro, me gustaría que se fuera a su casa o de vacaciones. Me gustaría que hablara más de poesía y se pasara a Radio Fórmula. Gracias. Javier de la Fuente, ¿por qué el maestro Mojaro es tan de doble moral? Le tira a la iglesia y por otro lado es muy cristiano y se la pasa hablando de Dios. Gracias. Recuerden que dije de respeto el cristianismo por encima de todo. Ramón Valdés en Hermosillo. Desde que tenía 7 años sufrí de soledad por mi condición de homosexual. He luchado y he construido mi felicidad sin alcohol, ni tabaco, ni drogas, sin cielo y sin infierno. Seguiré luchando contra el demonio con sotana. Jorge Arroyo Rangel. Cualquier acto contra natura, homosexual o transexual es un crimen que condenamos desde el Islam hasta el cristianismo. La pérdida de valores tradicionales lleva a la sociedad a su destrucción. Miguel Flores, los del alto clero católico son hipócritas, se escandalizan por las bodas gay, pero en el Vaticano abundan sus gays y curas pederastas a los que protegen muy bien, como fue el caso de Marcial Maciel, el violador de seminaristas. Norberto Rivera protegió a su sobrino Aguilar, se llamaba Nicolás, y muchos más. Agustín Mondragón, maestro, los curas, al igual que los locutores de radio y TV, son expertos y conocedores del ramo en el que se encuentran, sí, pero se han alejado del Maestro Jesús, que él sí vivió de acuerdo a sus enseñanzas. Estoy de acuerdo, y lo demostró con acciones, y los curas en la mayoría solo usan la religión como máscara para para obtener beneficios económicos y sociales. No les interesa, por ejemplo, el artículo 24 constitucional sobre religión y solo el artículo 130 para legitimar sus fortunas. Jorge Serrano, la Iglesia Católica está en contra del homosexualismo porque ellos quieren el monopolio y explotación de menores. No. Por medio de su secta más terrible, los millonarios de Cristo. De esto no hay prueba, ¿no? Bueno, allá te sigo leyéndolo. Del mismo modo, la droga en México es controlada por el gobierno para mantener el control y monopolio de su renta y distribución. Pedro Lascurain, maestro, espero que por medio de nuestra radio UNAM haga saber a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que el Ministerio Público, en lugar de procurar justicia para gente de la diversidad y menores, se hincan hipócritamente ante la figura de cartón de San Judas Tadeo, diciéndole a él que es lo que esto es México. Un saludo al maestro y a Radio UNAM. Esto es lo que se ejercite, algo así. Cuauhtémoc Rodríguez, en la iglesia hay un atraso, no estoy de acuerdo que interroguen, que intervenga en política, han creado muchas guerras y que manipulen a los jóvenes con tantas escuchas confesionales. Esto no los he leído. Rafael del Valle, en una noticia que se publicó el 18 de julio en El Universal, se menciona también que el clero y los jerarcas de la iglesia están en contra de las reformas estructurales, además del semanario Desde la Fe. Claro, ahora están preparando el apoyo del PAN con miras al 2018. Bueno, lo dice usted. Juan Azuela, la Iglesia Católica hable de cosas con estructura, estructurales, pero el celibato de curas y monjas no es lo más anticultural. Ah, dice de cosas, aquí dice culturales, Antinaturales. Ah, la Iglesia Católica hable de cosas antinaturales, pero el celibato de curas y monjes no es lo más antinatural. Estar pensando que un amigo imaginario va a resolver nuestros problemas no es antinatural y además ingenuo. La cúpula del catolicismo, dice usted, está podrida. Lourdes Jáuregui, señor Mojarro, podría cambiar la música por música mexicana, como el guapango de Moncayo. Y de Irma Belmont, de Tultitlán, ¿por qué en México quieren que haya todo? ¿Por qué en México quieren que haga todo la iniciativa privada? No hay capacidad en México para que hagamos las cosas nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los ciudadanos, que todavía no lo somos según el clásico, porque según él se es ciudadano no solo por vivir en una ciudad, sino porque ya tengamos la facultad y la mostremos, la facultad de darnos un gobierno al que obedecer como sus mandantes. Yo voto, por supuesto, cada que me toca votar, voto, pero sé que no tiene, más allá de una acción cívica, no tiene ninguna repercusión positiva para mí. Los candidatos son los del sistema de poder, no son candidatos del paisanaje, de las masas, son del sistema de poder. Entonces, que nos dice el jefe de la familia, aquí están mis 6 hijos, 8, y yo los controlo a todos. Ustedes digan, no me quieren a mí, yo me hago a un lado. ¿A cuál de mis hijos quieren ustedes a elegir para que sea el nuevo dictador? Yo voy a estar detrás de él. En realidad yo no me muevo de aquí, pero ustedes elijan. Es su derecho y es su obligación. Elijan. Yo, mis valedores, voto. Y yo estudio teoría política, estudio la historia. Y desde que se hizo la revolución pequeño burguesa, qué de bueno ha habido para los herederos del millón de cadáveres que arrojó esta revolución de 1910-1917. Qué de bueno. ¿Cuál es el salario mínimo? ¿Cuál es el nivel de nuestra vida de salario mínimo? ¿Cuál es el nivel de vida de todos nosotros? ¿Cuál? Y la capacidad de nosotros para el gasolinazo, para el aumento en la electricidad, ¿nosotros qué contamos? ¿Por qué? Por culpa nuestra, mis valedores ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto. Nos vencen por nuestra pura ignorancia, y por nuestra pura ignorancia en tantos sentidos nos vuelven colaboracionistas de nuestro enemigo histórico. Y miren ustedes la vulnerabilidad, miren ustedes la debilidad de nosotras las masas. Que vienen unos cantantes de esos de vocecitas de pitos de calabaza. Vienen los extranjeros, 50, 60, 70 mil jóvenes, drogados, alcoholizados y gritando. No entienden qué será lo que están, qué letra estén cantando los extranjeros, pero caramba, llegan al éxtasis, según dicen los matutinos, las crónicas de los matutinos, llegan al éxtasis. Y luego, parece que no nos tenemos lástima. Quieren que se exhiba nuestra mediocridad. ¡Ay, a lo mejor un futbolista! No, ¿cómo se llama? Un boxeador. ¡Ah, pero a lo mejor el tiro con arco por allá en Sudamérica, en Brasil! A lo mejor da una pena, propia no ajena, da, sí, ver cómo nos exhiben, cómo nos exhibimos de mediocres. Mis valedores, fue todo por hoy. ¿A quiénes voy a agradecer, aparte de Crescencio Suárez, que está en el control técnico, y de quienes nos auxiliaron en este video y en el teléfono, Cuitláhuac Acuña y lo mismo Daniel Cruz? ¿Quiénes más en continuidad? Ah, sí, Juan Carlos Osornio. Mis valedores, ahora sí, tengámonos lástima a salir de esta condenada mediocridad. ¡Ánimo!